muy buenas noticias para los sobrinos, porque viene a Costa Rica un artista que también ha dado de mucho que hablar. Es un artista reconocido a nivel latinoamericano, tiene grandes éxitos y por supuesto lo vamos a ver acá en Costa Rica y lo vamos a ver en el Estadio Nacional. Tengo Kiko Robles conmigo para que me comente un poquito acerca de la visita, la presentación del Buki Marco Antonio Solís aquí en Costa Rica. ¿Cómo está, Kiko? ¿Cómo va, Michael? ¿Cómo te va? Pura vida, gracias a Dios. Aquí muy contento. Sí, sí, me imagino que sí. A todos los radioescuchas, me imagino que sí, están muy contentos porque es una noticia tener a Alex Buki en Costa Rica, que estamos bueno, trayéndolo para un evento de, sin lugar a duda, ahí sin precedentes, un gran espectáculo. Ok, perfecto. Bueno, cuéntenos, Kiko, todos los detalles, dónde se va a estar presentando, cuándo, dónde se consiguen las entradas, cuéntenlo todo. Mira, toda la información ha sido básicamente clara, pero bueno, para todos los que se escuchan, fácil y sencillo, está dispuesto para el viernes 13 de mayo, a partir de las 8 de la noche. La cita va a ser en el Estadio Nacional, para los que no se han metido a conocer bien la joyita, pues este va a ser, digamos que el primer concierto después de lo que hace los conciertos de inauguración, ciertamente. Bueno, Estadio Nacional, 13 de mayo, es un viernes a las 8 de la noche. Ahí va a estar Eleno Maña y Gregory Cabrera abriendo el concierto. Y se han dispuesto 7 tipos de entradas para la gente. Empezando con Diamante, 65 mil colones. La VIP con 50 mil colones. Está la Gramilla, 35 mil colones. Platea, 2 mil colones más barato, está en 33. La Sombra está en 25 mil. Y se ha dispuesto la Galería, tanto Sur y Norte, con precios muy populares, a 12 mil colones. Todos los precios ya incluyen los costos de impresión, así que para que sepan que eso lo pueden adquirir, por ahora todo se consigue en publitickets.com a través del internet, y durante las próximas horas y los próximos días ya vamos cerrando los lugares físicos donde la gente puede acercarse de una sola vez a comprarlas. Así que está fácil y sencillo, la gente que vaya separando de una vez la fecha, que va a ser este viernes 13 de mayo. Dentro de pocas horas, porque hasta todavía hace algunas horas no estaba habilitada la posibilidad de la compra. Si la gente entra a publitickets.com, van a ver el gran banner donde dice pronto Marco Antonio Solís en Costa Rica, todo el tema. Nada más de que vayan probando, porque eso se va a habilitar en cuestión de horas. Bueno, y también es una buena oportunidad porque casi siempre Marco Antonio venía solamente para presentarse en el Día de las Madres y todo eso. Ahora sí. Es una buena oportunidad para que también otra gente, aparte de conocer el estadio, si no pueden conocerlo ahora con las actividades de inauguración, puedan disfrutarlo con este gran evento ahí en el estadio, ¿no? Sí, recuerdo que hace unos, ¿qué habrá sido? Unos 8, 10 años se presentó una primera vez en el estadio Ricardo Saprissa, en Música con Amor, que venía Marco Antonio Solís, Marco Antonio Muñiz, no sé si recordás. Así es. Y hace algunos años, en otro Música con Amor, que fue en el Cuti Monje, en Desamparados, se volvió a presentar, pero siempre como un conjunto de artistas que vienen a un festival. Esta es la primera vez que se presenta en grande, que viene con todo el disco nuevo a plenitud, y además presentando todos los grandes éxitos. Entonces promete más de hora y media de pura música de lo que hace el ex-Buki, ya solamente él en tarima. Sí, exactamente, porque antes de ahí, como hay que compartir escenario con otras estrellas, entonces no daba chance de escuchar pues gran parte de su repertorio, como sí lo puede hacer en esa oportunidad. Correcto, ahora en horas de la mañana ya estuve sosteniendo reuniones con la gente de la casa disquera. Entonces ahí hablábamos un poquitito del material que él tiene dispuesto, y algunos sorteos y rifas, y por ahí alguna sorpresa que se puede empezar a dar para las diferentes personas que estén interesadas en el evento. Pero bueno, será información que vamos a ir soltando poco a poco hasta que tengamos todo confirmado y todo se vaya terminando de amarrar. Por ahora es oficial de que él viene a Costa Rica 13 de mayo. Muy bien, ahí está la información para todos los sobrinos que querían enterarse de primera mano, pues ahí tienen toda la información. Kiko, muchas gracias. Un abrazo, Michael, que esté muy bien, y a todos los sobrinos que la pasen bonito, que tengan una muy feliz tarde. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien.